Mi nombre es Aldo Luis Reto, paciente del tercer turno de día lunes, miércoles y viernes del Centro de Diálisis Tecnodial Acantemuco. Quiero manifestar mi preocupación por algunos inconvenientes que a mi parecer como paciente van en desmedro en la calidad de la diálisis que deberíamos recibir de una empresa que dice tener los mejores estándares clínicos a nivel mundial. Desde hace un par de turnos atrás nos han reducido el tiempo real de diálisis a 3 horas con 45 minutos en cada sesión, que debería ser de 4 horas con 7 minutos, como está estipulado en el protocolo con FONASA. Al menos eso creemos. Esto conlleva a que la filtración que hace el monitor sea deficiente y de mala calidad, ya que no alcanza a sacar el potasio y el fósforo suficiente para enfrentar las 32 horas que tenemos que esperar para una nueva sesión de diálisis. Esto se agrava, si bien el fin de semana, ya que eso tenemos que agregar 24 horas más. Se suma a esto la notable falta de insumos de seguridad hospitalaria para los pacientes, pues no se entregan mascarillas ni guantes a la gente que son pacientes de diálisis. Y esto es muy peligroso, ya que en la sala de espera se junta mucha gente sin que se pueda respetar la distancia social. El turno pasado nos avisan que no se dará colación entre diálisis. Esto sí que lo considero grave, porque la mayoría de los pacientes son diabéticos y la falta de alimentos será algo que afectará mucho en su salud. La verdad, no quiero sentirme como un número más dentro de un paquete de mercado, pero la realidad me hace ver que no somos más que eso.